This is Spreaker Web Radio. Hola, ¿cómo andan, amigos de Spreaker? Bueno, este podcast va a ser sobre varias cosas. Para empezar voy a hablar un poquito de Windows 8, de auriculares. O sea, estuve escuchando el podcast, el Spreaker de Xumi, ¿no? ¿Cómo era? Ay, se me olvidó, que lo recomendé Otolo, el camionero geek. Ay, ¿cómo era este chabón? Uy, Dios, qué memoria. Yo lo estoy escuchando hace un rato. Ay, ¿cómo era? Perdona, bueno, no me acuerdo. Abajo en la descripción le voy a poner el nombre del podcast cuando lo suba esto. Pasa que no estoy en casa, pero estoy dentro del auto, transpirando como un animal, para poder grabar el speaker un poco en silencio, porque si no, con los ventiladores y aire acondicionado en casa, la verdad, no se escucha muy mal. Y sé que molesta escuchar ese tanto ruido mientras está escuchando algo que uno le interesa. Entonces estoy transpirando, encerrado en el auto, antes de irme a laburar, para tratar de grabar lo mejor posible esto. Y bueno, quería hablar sobre varias cosas. Como decía, estuve instalando Windows 8, la versión final, la profesional, ¿no? La de conseguí una versión que viene, no sé si se vendrá así el Windows original, vendrá así, supongo que sí, que es una versión que te viene con todas las versiones de profesional, o sea, te viene con el Windows 8 profesional de 64 bits y la de x86, ¿no? La de 32 bits. Yo instalé la versión 64 porque mi máquina tenía instalado un Windows 7 64, quería comparar cómo andaba uno con el otro. Y bueno, la máquina que tengo, para el que no vieron el Bamboozer que lo subí, si cualquiera que igual ya lo borré de Bamboozer, pero porque se veía muy mal, la verdad, el internet para subir un video no me dan acá en casa, se cortaba mucho, entonces lo borré, pues no se veía bien. Y así próximamente subo uno mejor, que sea mejor. Le explico más o menos lo que estuve tratando de instalar, los problemas que estuve, que creo que es importante para cualquiera que instalarlo. Una de las cosas importantes es, si ustedes tienen un Windows 7 instalado en la máquina, o sea, y quieren tenerlo en paralelo los dos Windows, como en mi caso yo quería tener un disco rígido, tengo el Windows 7, y en otro quería tener el Windows 8. ¿Qué pasó? Yo lo que quería hacer era que Windows 8 no se dé cuenta que tenía el Windows 7 y que quede independiente. Entonces, si no me gusta, borro el disco rígido y chao, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo instalé en otro disco rígido, lo puse como primario, pero así todo, cuando instaló Windows, me detectó que tenía Windows 7. Y cuando arranca Windows 8, me deja en el menú elegir si quiero usar Windows 7 o Windows 8. No debería, pero lo hizo. Así que hay que tener cuenta en eso. Y le voy a explicar por qué. Si tiene el Windows 7 legal, no pasa nada. Si tiene el Windows 7 y lee tu cuchón, como la mayoría del 90% de la población mundial, creo, le va a pasar que a mí, como yo tenía parcheo para que el crack, como le comentaba todavía con Verso, que no sé lo que es el crack es el activador, o sea, para que Windows 8 tiene que activarlo, ¿no? Para que se figure que ese Windows le pertenece a usted y a esa máquina y lo puede usar legalmente y tener actualizaciones legalmente y todas esas cosas. El crack es un... Yo cuando tenía Windows 7 era el 7 con el Service Pack 1, o sea, craqueado, que él podía actualizar y todo lo más bien, nunca se dio cuenta que era trucho, perfecto, andaba. Además, mucha gente se le está al lado, así que ningún problema. ¿Qué pasa? Cuando instalé Windows 8, se ve que chequeó en esa partición, tenía Windows 7 y chequeó que era trucho. O sea, me lo bloqueó. Cuando arranqué Windows 7, me dijo que Windows era ilegal, bla, bla, bla, bla, bla. Lo tuvo que parchar con otro parche nuevo que hay para que no se dé cuenta. Anduvo, ¿sí? No tuvo problema después, pero me jodió que hiciera eso. Entonces, lo recomendable que yo hice después de parcharlo de vuelta, borré Windows 8, saqué el disco rígido de Windows 7, puse el de Windows 8 y instalé como que no estuviera. Y después, una vez que estaba instalado Windows 8, y puse Windows 7 a ver qué hacía, si me lo detectaba igual, me lo modificaba y no. Ahí sí queda sin ningún problema. Así que si lo van a instalar, tengan cuidado si tienen su Windows 7 con muchas cosas y no saben craquearlo o activarlo de vuelta, siempre y cuando sea ilegal. Saquen ese disco rígido y pongan el Windows 8 en otro disco rígido, ¿sí? Y no lo tengan enchufado, por más que no lo pongan como maestro el disco de Windows 7. Por lo menos a mí me afectó en ese sentido. Después el Windows me venía en inglés, lo pude pasar a castellano, porque con Windows Update, una vez que con el crack que salió, un crack que es un crack coreano o activador coreano, como quieran, que aparentemente es un activador final, por lo menos a mí me activó todo, me pareció un montón de cartel que estaba todo activado y anda todo bien. Actualicé Windows Update, bajé un par de drivers de Windows Update, lo traducí a castellano, porque Windows viene en inglés, como le decía, entonces bajé la traducción a castellano. Lo mismo pasaba con las primeras versiones de Windows 7. Así que hasta ahí todo igual. La verdad, anda muy muy bien. Está el drive de NVIDIA. Mi máquina también es una máquina grande, no tiene que andar bien. Es un iCore 7 a 4 GB 600, o bloqueado con agua, ¿no? 8 GB de RAM, una placa video gran 570 NVIDIA. O sea, tengo una máquina de sobra. O sea, si ahí no anda bien, sería para pegarse un tiro. Pero bueno, la verdad anda más rápido que Windows 7. Se nota que al menos en las animaciones y la fluidez anda más rápido. En ese sentido me gustó. Conseguí un programita que lo estoy probando porque me anduvo más o menos bien o mal. Que te deja... es como que Windows 8 no tiene menú de inicio. O sea, ustedes cuando entran al icono, en el menú método que tiene entrada, cuando entran al icono de escritorio, te aparece la barra tarea y los iconos del escritorio. En la barra tarea se le puede poner iconos, como yo hacía antes en el Windows 7, o sea, que tengan la barra, la pase más ancha, y tener todos los iconos ahí en la barra tarea para estar más prolijo. En mi caso me gusta así. Y con un programita que no sé si es un crack, un hack, la verdad no sé, te aparece el menú de inicio. Bastante bien. A veces me hizo una cosa rara, pero fue la primera vez que lo instalé cuando tenía con el Windows 7 y no lo había terminado de actualizar ni instalar los drivers, todo lo tenía así muy pelado, o sea, instalado el Windows y nada más. Entonces ahora que lo tengo más completo y ya no todo más entero andando, lo voy a probar mejor, y cualquier cosa después le paso bien el nombre porque no me acuerdo. Lo había bajado de Taringa, si no me acuerdo. Búsquenlo como menú de inicio de Windows 8 y le va a aparecer. No me acuerdo bien cómo se llamaba. Eso es una de las cosas que quería comentarle. La verdad que es muy bueno. O sea, lo bueno del menú método es que hay muchas cosas que se las puede sacar. Dejé las cosas como la bolsa, no sé, video, foto, cosas que a mí no me interesa ahí. El buscador Bing, este tipo de cosas que todo el carajo se pueden sacar. Yo pensé que se sacaba el icono nomás, pero aparentemente la opción es instalarlo. Después, bastante cómodo el hecho de usarlo. Me gustó el hecho que como se puede dividir la pantalla, como en el Surface, entonces puedo tener al costado el cliente de Twitter o Facebook o lo que sea, y estoy con el escritorio a otro lado. Eso está bueno. Me falta probar, tengo que instalar muchas aplicaciones. ¿Por qué? Porque unas aplicaciones, ay, me estoy moviendo el calor. Unas aplicaciones que uso mucho en Windows, usar el Windows 7, cuando quiero instalar acá me dice que no son compatibles. Aparentemente tiene un programa Windows que se llama Smart Screen, creo que es ese, que te controla si la aplicación es compatible con Windows 8. Y bueno, obvio que las que son viejas no te dejan. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hice, los activé todo eso, igual que un montón de cosas de notificaciones que no me interesa. Desactivé el control de cuenta de usuario, creo que es algo así, que es la banderita, es azul. Bajé todo, como en el Windows 7, que tenga acceso de administrador siempre. O sea, no, como yo sé lo que hago con la máquina. Y así tuve Windows 7 como unos 3 años, ya creo, 2 años y medio, 3, y nunca se me metió un virus. Así que lo sé manejar, no tengo problema. Pero para la gente que no sabe, cuando un programa va a hacer un permiso de mi administrador o algo está largo, te pide una autorización. Eso lo veo bien, pero para gente como yo, no. O sea, para quien le sabe usar, no. Capaz para los que están acostumbrados a Macintosh, que no saben usar el Windows, o no le gusta, o no lo entienden bien, puede ser. Pero bueno, uno que usa Windows toda la vida es una boleta, es muy molesto. Así que bueno, me falta probar los juegos, que tengo que instalarlo, a ver si mañana puedo pasar a instalar un par de juegos de los que usaban Windows 7 y a ver cómo anda. En performance, en navegación de internet lo probé, los programas que pude instalar así de Facebook, los widgets, vamos, eso que tiene los iconitos, no sé cómo se llama. Bastante bien, no me puedo quejar las animaciones. Estaría bueno que pueda entrar de manera nativa al escritorio, y cuando uno quiere, por ejemplo, estoy tirado a la cama o uso este lugar como control remoto o un control remoto, lo que sea, para manejarla, ver el clima, los widgets, todo ese tipo de cosas, desde ahí sí, me parece como tipo usar como un media center, pero de entrada dentro de ahí y no en modo PC. Siento que lo vas a usar más como PC, como si tu PC no es táctil, es medio al cuete tener esa entrada métrica. O sea, no es tan difícil, entras, el clic de una, entras. O sea, borracho, lo que hice, dejé las cosas más me importaba. Por ejemplo, dejé el widget o como se llame, las tablitas hasta que es del correo, de Twitter, de Facebook, de, no sé, de YouTube y un par de cosas más, que es la que más puedo ya usar. Lo demás saqué todo, entonces me quedó más fácil entrar y también al de escritorio. Pero bueno, la verdad bastante bien hasta ahora, no me puedo quejar. Solo esos errores que tuve, otra cosa importante, que también tuve problema en la instalación, que tiene que tener los discos en modo IDE. porque al principio no me había booteado, pues yo en el disco que tenía, aquí está la Windows 8, tenía Linux. Borré la partición en el Linux, pero me olvidé de borrar el grupo, o sea, el sector de booteo del disco rígido, y aparentemente tenía el grupo que usaba Linux, y no me, cuando me instaló Linux, el Windows, pero cuando booteó no arrancó. Entonces tuve que borrar el grupo, borrar la partición, que quede como de fábrica el disco cero. Ahí lo pude instalar más bien, y tiene que estar en IDE. Si lo pone en modo Archie, en el BIOS de la máquina, no le puede tirar error. A mí me tiró un error como que algo estaba mal. Lo puse en modo IDE y andó bien. Pero es como en cualquier Windows. O sea, con el Windows 7 me ha pasado lo mismo, así que es algo normal, me parece. ¿Qué más le quiero comentar? Bueno, escuchando este Chumi... Ay, no me acuerdo, no sé cómo era. Bueno, abajo le voy a poner el nombre del podcast, que ahora está muy bueno. Escuché un par de podcasts que lo recomendó Tolo. La verdad es que ya escuchar está bueno. Hablaba sobre auriculares, ¿no? Y sí, la verdad, tiene muchas cosas, tiene razón de lo que dice, y en otras no. Bueno, va. No es que no tenga razón, va en el gusto de cada uno, creo. Yo, por ejemplo, en auriculares he probado muchos. He probado Aiwa, he probado Sony, he probado Parasonic, he probado Sony Ericsson, los que vienen con Nokia, los de iPhone, los comunes, ¿no? De tipo voz o botón. Y hasta tuve, lo que no tuve oportunidad de probar es los HearBuds, esos los que son los nuevos de Apple, eso no los puedo probar, pero me suena que es una porquería, por estética. Porque a mí lo que más me gusta, así en chiquititos, o sea, que son para ir a la calle, son los que son in-ear, o sea, que se meten dentro de la oreja, que son, tienen las gomitas de goma. Pero de todos los que he probado ese tipo, que son los que tienen mejores bajos, y él decía que hay muchos que son así, que no, te rompen el tímpano si lo pones muy fuerte o sos un animal dándole bajos, pero... Lo también, si vos haces un recital, no hace falta tener una aurícula, vas a un recital que te ponen los golpes o el sonido muy fuerte, salís que te duele todo el tímpano, ¿sí? Eso no tiene nada que ver, o sea, me parece a mí. O sea, a mí lo que me gusta es esos chiquitos que son in-ear, que te tapa todo el sonido ambiente, tú tenés un sonido puro de la música, ¿sí? Pero bueno, a lo importante de esto es que... No, como dice él, no cualquiera, por más que sean in-ear, son buenos. La verdad hay muchos que son imitaciones o los mismos Sony, no son nada buenos y son caros. Los únicos que he probado buenos, que me recomendó un amigo, que un día se lo compró, y lo escuché y dije, loco, no puedo estar sin este auricular, son los Sennheiser. Creo que él le dice Heiser, capaz que ustedes le dicen Heiser, no sé, yo le digo Sennheiser porque es como lo leo. Son alemanes. Muy, pero muy, muy buenos, salen caros. Muy caros, salen más o menos unos, acá hoy en día están unos 500 pesos, o sea, caro, o sea, son unos $100 más o menos, una cosa así. Yo cuando lo compré, los chiquititos estos, tengo los CX300, que son, pero una bestia de sonido. O sea, si tienen un buen, es como dice él también, tienen que tener un buen reproductor, un buen teléfono, un buen MP3 o lo que sea, porque si no, la calidad te lo da el auricular, pero si el reproductor le manda un sonido basura, o sea, no esperen milagros, ¿sí? Yo, por ejemplo, con el teléfono se escucha bien, pero con el tablet o con la computadora se escucha que te parte la cabeza. O sea, es una cosa que suena increíblemente nítido, los graves, los sonidos medios, los sonidos agudos. Que él decía que no, este tipo de auricular era para más sonidos graves. A mí me parece que es, por lo menos para mi oído, ¿no? No digo capaz que esté correcto, pero para mí me digo que soy bastante hincha pelota con el sonido. O sea, soy hincha pelota en muchas cosas, tarea visual y de sonido, ¿no? Me importa mucho eso. Y la verdad es súper excelente, o sea, muy bueno. Si lo pueden comprar acá en Argentina, está, o en España, que quieran, debe estar mucho más barato. Yo capaz que estará a 42 euros o dólares, no sé. Pero acá están más caros hoy en día. Yo lo tengo este hace 5 años, la verdad, nada. No le hice nada a ese auricular, ni siquiera le gasté la gomita. También soy de cuidar mucho las cosas y ni siquiera el cable se me rosca, porque siempre lo rosco bien, no soy de cruzarlo. La verdad, soy de, como son cosas caras, cuando yo lo compré me salió $150 hace 5 años atrás. O sea, imagínense que me salía más caro el auricular. En esa época tenía un Nokia 6131. ¿Cómo sonaba ese teléfono, por Dios? ¿Cómo sonaba ese teléfono? Mejor que el N95 en calidad de sonido, por lo menos con estos auriculares. Entonces yo le diría que son muy buenos auriculares, pero bueno, son caros. Después tengo para casa, tengo uno que son Sennheiser también, que son inalámbricos, que son los RS110, que son esos grandotes que te tapan toda la oreja, pero no son cerrados, o sea, no son... voy a abrir un poco la puerta porque estoy muriendo de calor. Ahora sí. Espera, cachito. Es que es un calor que dentro de otro no se imagina, está haciendo como 40 grados. Ahora se me tira un poco. Como les decía, los RS-110. Son muy buenos, la verdad tiene un volumen muy muy alto. Le falta un cachito de graves que tendría los chiquititos. ¿Pero por qué? Porque son no son esos que te sellan el oído, son tipo DJ, pero son abiertos, o sea que escucha lo que te dicen, o sea, traspasa el sonido para afuera y después escucha un poco del sonido ambiente. Si tengo, o sea, lo único que le puedo decir como malo a ese es que no tiene tantos golpes. Tiene muy buenos golpes, la verdad, pero no tantos como el chito. Para estar encerrado, tener el oído sellado, siempre tiene mejor graves. Pero la verdad son muy buenos, son inalámbricos con dos pilas AAA. También están como 800 pesos acá en Argentina, algo así, unos 140 dólares será, algo así, no tengo más o menos idea, por ahí andará 120. Bastante, bastante buenos. Así que se lo recomendaría mucho esos auriculares. Y es como dice él, o sea, también depende para lo que escucha uno, ¿no? Yo escucho, soy de escuchar mucho heavy metal, mucho metal, muchos recitales en vivo. Algo de música bolichera de los 60, sobre todo de los 60, perdón, de los 80, música disco 70, mucha música que tenga golpes graves. Por ejemplo, un tiempo he escuchado Enigma, si alguno escuchó Enigma sabe la calidad de sonido que tiene Enigma. Por ejemplo, bajarse un compa de Enigma en FLAC y ponerlo en el tablet y escuchar en este auricular o en la computadora es mejor que estar en vivo. Mejor que estar en vivo, sinceramente. La calidad es abismal. O en DTS. Si tiene un recital en DTS, yo tengo una de Nightwish. Y. Bah, tengo muchos, pero los que más me gustan son de Nightwish. Y Will Temptation. Su camionita más, que también creo que es sueca o algo así. Una banda mega pop con metal, una metal ópera, algo así. Muy buena, muy buena. Mal sonido. Ahí te das cuenta de lo que vale tener un recital grabado con esa calidad. Y unos buenos auriculares, ¿no? Y una buena placa de sonido. En la computadora, la placa de sonido, tenemos una Realtek 889, que la verdad bastante buena. O sea, viene en un board en la mother, pero no tiene nada que envidiar a una Sound Blaster hoy en día, excepto que sea una Sound Blaster XFI, que él, por ejemplo, decía que no eran buenas. Pero bueno, es como gusto cada uno. Yo, como la Sound Blaster XFI que tenía, una PC Display que se me quemó. Porque un día, bueno, como tengo la computadora con agua, falló la retención del agua, goteó y hice un cortocircuito y la quemó. Pero bueno, muy buena placa sonido esa, la Sound Blaster XFI, la PCI, no sé cómo son las nuevas PCI Express, porque la verdad, como ahora, hablando un poco de sonido, ¿no? Yo por ejemplo tengo la tele y tengo un home. Entonces yo, ¿qué hago? Cuando estoy un día que tengo franco, prendo el home con todos los parlantes y escucho todo por el home, generalmente. Eso lo mando de la placa de sonido por fibra óptica al home, ¿no? O coaxial, en el caso mío, fibra óptica. Y a la tele, yo tengo la placa de video conectada a la tele por HDMI, que ya la placa de video tiene su placa de sonido interna, la de la NVIDIA. Entonces, cuando estoy en el día normal y no tengo mucho tiempo para estar destapando todos los equipos, porque generalmente, como soy ordenado, me gusta tenerlo todo tapado, que no se sucie, y no me gusta tampoco estar limpiando cada rato. Y cuidar los equipos para tenerlos más sanos posible, ya que lo quiera vender, esté como nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hago? Generalmente uso la tele con los altavoces de la tele, o si no, en el mismo cable que mando a la tele, como la tele tiene salida, o sea, mando por HDMI a la tele, ¿no? Sonido e imagen, pero la tele salida audio y video común tiene. Entonces yo conecto el transmisor de los Sennheiser inalámbricos a la tele y me manda el sonido estéreo de la tele a los auriculares. Entonces de noche generalmente, bueno, puedo estar con el equipo a todo lo que da gusto a mí, me pongo los Sennheiser inalámbricos y ando por toda la casa, que tiene un alcance fácil unos 80 metros. No sé si 80, pero yo digo que una vez me dio hasta mitad de cuadra y se escuchaba sin ninguna interferencia. No son Bluetooth, son por radiofrecuencia me parece, pero la verdad ni una, nada de interferencia, nada de interferencia. Y ya que estamos hablando de cosas inalámbricas, en Deal Stream he comprado unos receptores de auriculares estéreo que eran Bluetooth, ¿no? Que son ADRP, me parece, que son porque están los que son transmisores de estéreo nada más, y son los que son estéreo con, ¿cómo se dice esto? Con control de calidad o algo así es. No me acuerdo bien las palabras, pero es como que tiene un control de que lo que vos escuchás sería escuchando con el cable directo, lo escuchas igual en inalámbrico por Bluetooth, ¿no? Bueno, el que yo compré se llaman Blue Audio. Bastante bueno, estaban $15. La batería dura unas 4 horas más o menos, dándole para volumen al máximo. Lo bueno que tiene el transmisor, que es el chiquitito, tiene clip. Pareciera que son los iPod Nano, esto de que los Surfer, los Pro Surfer, los chitos que no tienen pantalla, bueno, algo así parecido, pero más finito. Y te dura más o menos 4 horas, depende del volumen, pero si te pones volumen alto, son que te rompe la cabeza, 4 horas, ¿no? Y me compré dos, por ahora me gustó tanto. La calidad de sonido es muy buena, pero cuando usas un auricular, por ejemplo, te traen unos que son Herser, son buenos, pero no se comparan ni por punto de comparación con los Sennheiser que tengo yo, con los X300. Y la verdad que bueno, cuando pones el Sennheiser enchufado, porque el transmisor tiene una entrada jack que ustedes pueden enchufar cualquier auricular, no tienen que o sea, no son como esos típicos auriculares que ya vienen con los audífonos. Entonces esto es como que receptor que tiene el conector jack, que ustedes pueden manejar, contestar las llamadas, cortar las llamadas, adelantar tema, pausa, todo ese tipo de cosas, subir volumen, bajar volumen, y le enchufan el auricular que ustedes quieran y lo escuchan. Y la verdad, con los Sennheiser se escucha muy, muy, muy, muy bien, pero se nota en los finos que les falta un poquitito, que no es tan nítido como cuando escuchas directamente enchufado al tablet o al teléfono. Pero bueno, por ser $15, la verdad, bastante bueno. Si lo escuchan con los auriculares de los iPhone o los Apple, los comunes, botón, no van a escuchar diferencia. Pues yo tengo unos y los he probado y no hay diferencia. No. Tienes un auricular de mucha calidad como para que se note que le falta algo. Pero si no, es muy recomendable, barato. Yo me compré dos, por ejemplo, porque hay días que me quedo usando mucho. Mientras cargo uno, tengo el otro. Mi idea es ver si lo puedo desarmar y poner una batería más grande, porque la que traes de, creo, 300 mAh, es muy chiquita. Tal, hicieron onda que sea portátil y no moleste, ¿sí? Eso está bien, pero... también tiene micrófono, o sea que pueden... Yo en un tiempo había comprado dos por eso, uno para casa era y uno para el auto. La idea es que cuando yo enchufara el teléfono en el auto por Bluetooth, al amplificador, es un estéreo mío casero para el auto, ¿no? De 50x4, y le dirás que tenga el Bluetooth integrado, y entonces yo sincronizar el teléfono o el tablet por Bluetooth al estéreo casero que hice, que es un amplificador, y de ahí lo manejara. Entonces, si me llamaban, podía atender, escuchar por los parlantes, cambiar los temas, todo sin teniendo el teléfono en el bolso. Pero como me di cuenta que el teléfono siempre lo tengo en la base, puesta en el una base que le hice yo en el mismo estéreo. Bien crota, pero funcional, y la verdad que yo en parte quería que sea así, media feucha, para que no me traten de robar el estéreo del auto o me rompan el auto para sacarme un estéreo común y corriente. Entonces bueno, generalmente lo enchufo por la entrada de jack y el Bluetooth lo dejo para casa. A veces lo uso cuando llevo el tablet al laburo, y lo tengo el tablet en la mochila, entonces ahí sí lo sincronizo por Bluetooth y escucho los speakers o la música por el estéreo sin tener la tablet puesta en el auto fija, ¿no? O sea que lo puedo tener oculta, eso es bueno. Así que bueno, eso creo que es todo que quería comentarles. Voy a estar haciendo un poco otro speaker, probando a ver qué onda. Si puedo hacer un video de cómo funcionan los juegos en Windows 8, comparado con Windows 7, y quiero subir un par de videos del Need for Speed de Most Wanted para PC, que la verdad es muy muy buen juego de PC, ya que hablamos de un poco de juegos también. Se lo recomiendo mucho, muy muy bueno. La verdad creo que es uno de los Need for Speed que me gustó más, desde el Need for Speed Most Wanted anterior, el viejo Most Wanted antes del Need for Speed Carbon. Esos fueron los últimos juegos que me gustaron de Need for Speed. Después todos los demás fueron una porquería. El Need for Speed Room fue todo bastante bueno, porque usaba el Ninja Frostbite 2. Bastante bueno, pero este la verdad me gusta muchísimo. Y también bajé la versión para Android, y muy bueno, la verdad, muy bueno cómo funciona. Los gráficos muy buenos, muy al nivel de la Fal 7. La forma de manejarlo, le faltaría a los controles que tengan más opciones de controles, pero bueno, lo pude setear para que andara con el joystick. Así que después le quiero ver si puedo hacer un video, así lo ven. Bastante, bastante bueno el jueguito. Y tengo otro que bajé, que es para Android, es el de Batman, que ya muchos lo tendrán. Pesa como 2 GB y chirola. Bastante, ¿verdad? Bastante. Pero muy bueno, bastante. O sea, la verdad, los juegos de Amelox están yendo a la mierda, muy bueno. Y con Jelly Bean en el tablet anda muy rápido. Yo lo había probado antes con Ice Cream Sandwich, igual que el... ¿cómo se llama este? La Fal 7. Lo había probado cuando tenía el 4.04 Android en el tablet. Y los dos andaban, que era un horror como andaban, muy lento. Pero bueno, ahora con el Jelly Bean, además que hubo actualizaciones en los juegos, o sea que ahora mejora la performance, pero el entrelado cosas, la verdad es increíble verlo en la tele como se ve. O sea, es una PlayStation 2 ya no existe, sinceramente. O sea, porque tiene más o menos casi el mismo nivel gráfico, pero lo bueno que tiene es que tiene más resolución. Una Play 2 tiene 640 por 480. Yo enchufo la tele mía de 47 pulgadas y se ve un asco. Se ve los píxeles horribles, una porquería inmunda. Pero ves este tablet, decís, mismo juego, casi lo mismo. Capaz que le falta un poco de pixeleado, un poco de efectos, pero a 1080p. Y con la verdad, increíble que se ve así. Y también. Así que bueno. O sea, a mí se los recomiendo si lo quieren bajar. Y otro jueguito así sencillo, ya que estamos, y lo corto acá, el Nebula. ¿Cómo era? Dark Nebula, si no me equivoco, que es. Es un juego de una esfera. Ese ya salió para iPhone hace mucho. Ahora salió para Android. Yo lo tengo en el teléfono, la verdad, muy bueno, muy, muy bueno. O sea, es. ¿Vieron el juego del laberinto que tiene la bola? Que estoy usando el acelerómetro del teléfono, tenía que mover la bola para ir de una punta a la otra. Bueno, acá decir algo parecido. Más futurista y con más nivel de dificultad, muy muy bueno, así que es chiquitito y ese lo pude instalar en el teléfono porque no requiere que se conecte al Google Play para hacerse ilegal, como obvio ya saben, ni Wi-Fi en el teléfono no lo puedo usar. Son pocos los juegos que pude poner ahí, pero es uno de los juegos como el Cut and Road. A ver, ya les cuento el otro que tengo acá, que tengo el Cut and Road, por ejemplo, tengo el Cut and Road, muy bueno, el Experiment también, el Cannibal, juegazo. Sencillo juegazo, el Fruit Ninja. Otro bueno es el Granny Smith. Muy buen juego, muy buen juego. Que es del mismo que hacía. ¿Cómo llamaste este juego? ¿Dónde está? Yo tengo acá también. El Sprinklers. Muy buen juego. Temple and Room. Otro juego muy bueno al estilo Temple and Room. Que ya salió para iPhone y ahora recién salió para Android. Que lo tengo en el teléfono. Se llama Ten End. O sea, el fin. Búsquelo así: Ten End. Es una versión del Temple Room muy grosa. Muy, muy grosa. Muy buenos gráficos. La verdad, muy bueno. Después, ¿qué más les puedo recomendar? Así. El Shaw, el tiburón sería. Returns, muy bueno. El sencillo. Son juegos sencillos que en teléfono están bien para pasar el tiempo. El otro que es Running Fred. Buen juego también. Así, son juegos sencillos de ir pasando niveles para pasar el tiempo, ¿verdad? Bastante buenos. Así que bueno, eso por ahora los recomiendo. Tuve también instalé en un emulador de Super Nintendo, de Sega, que había comentado antes. El Prince of Persia Classic, que había recomendado Cafetero Geek. Muy buena la versión. Le decía que es el mismo clásico, mejores gráficos, ¿no? Para Android, anda muy bien. Y pocos más. El Jetpack John Reader, otro muy bueno. Así juego para pasar el tiempo. Y eso entre todos son más o menos los que más tengo. Y los que pude instalar en el teléfono por el hecho de que. Como lo tengo bloqueado en internet, no puedo usar Google Play. Así que bueno. Bueno, los dejo, muchachos, que estoy transpirando. Habré bajado unos 5 kilos más o menos, realmente, hablando en el auto. La verdad, estoy transpirando la gota gorda. Así que bueno, esto es todo. Hasta la próxima. Saludos.